a mi querido hijo. And so the title is to my dear son. ¿Cuántos de ustedes quieren a sus hijos? How many of you love your sons? Pero ¿cómo los quieren? But how do you love them? Dicen que el problema del hombre es un problema de amor. They said that the problem of humanity or man is love. O lo amaron mucho, o lo amaron muy poco. Either they loved him too much or they didn't love him at all. Hay unos que dicen que aman a los hijos y por cuanto los aman le dan de todo y le permiten todo. There are many that say they love their children, so they give them everything they can think of. Y por eso hay hijos egoístas, malcriados, que hacen lo que les da la gana. And so there's many disrespectful and selfish children that do whatever they feel like. Irrespetuosos. Really disrespectful. Y que van por mal camino. And we know they're going in a really wrong direction. Porque creen que el mundo gira en torno a ellos. Because they think that the world revolves around them. Hay hijos que no se les amó nada. There are children that were never loved for. Que crecieron abandonados prácticamente, los papás nunca saben dónde andan ni qué hacen. Who grew up abandoned and the parents don't know what they're doing or where they're at. Muchos de los parientes se los entregan prácticamente a los abuelos para que sean ellos que los críen. And many of them just give them to the grandparents so they can take care of them. Los abuelos crían como abuelos. And so the grandparents will raise their children like grandparents. Y ocurren muchas cosas también. And many things happen too. De manera que se necesita un balance. Which is why there needs to be a balance. Un balance en el dar y en el esperar. A balance in giving and in waiting. Hay niños que van a la tienda y deme, yo no me da de esto y le arman un berrinche. There are many children that go to the store and they create this tantrum and they're like, I want this. Y yo miro que los papás le dan de todo. And I see that the parents give them whatever they want. Ahí está el problema. And so there's the problem. Pero tiene que poner límites, decir no. But you have to set a limit and say no. Pero también debes saber cuándo decir está bien. But you also have to learn Muchas to say, gracias. It's okay. It can happen. A mi querido hijo. And so to my dear son. Y ahí está mi hijo Aarón. Here you can see my son Aarón. Ahí estaba yo más joven y con más fuerza para dirigir y chinear. And right there I was younger with more strength to carry him. A veces Aarón da la impresión y él medio comenta como que si yo no lo chiné mucho. And so Aarón often gives the impression that I didn't really carry him that much. Y es que la verdad yo no soy muy bueno para chinear. And to be honest, it's that I'm not really good at carrying children. Pero tengo fotografías donde él puede ver y que de qué callarse cuando lo tengo bien chineado por todos lados. But then again, there are many pictures that show that I can carry him and he's fine. Obviamente ahora él me chinea a mí. Well, honestly, now he carries me. Yo no. I no can't puedo. Anymore. Hay un hombre que participa en la crianza y dirección de un muchacho. There is a man that is always present in the raising of a young boy. Y eso está ahí en la Biblia. And that is in the Bible. Y ese es el apóstol San Pablo. And that is Apostle Paul. El apóstol San Pablo conoció a una familia que se entregó a Dios y uno de los hijos vino a convertirse en un hijo en la fe. And so Paul was with a family that gave their lives to Christ, and so the son in that family came to be a son in God. Ustedes conocieron no hace mucho tiempo un joven pastor que vino de Honduras, Walter. So do you remember a young pastor who came from Honduras, Walter? Y yo lo dejé encargado pastoreando con otros cuando yo me vine para acá. I left him in charge of being pastor at the church when I came here. Pero ese chico anduvo conmigo como garrapata desde los 12 años, 9 años. But that boy followed me like a tick, stuck to my body for many, many years. Y pudo aprender y abrazar el llamamiento pastoral de parte de Dios. And so since he was young, he learned to embrace and follow the calling of the kingdom of God. Pero claro, también estudió. But then again, he also went to school. estudió también teología. And he also studied theology. Y ahí está pastoreando un hijo en la fe. And still there he is pastoring in the church and he is a son of faith. De manera que con Lourdes tenemos muchos hijos. Which is why with Lourdes we have many, many children. Dice San Pablo. And so Paul says. Ahí en segunda de Timoteo. In 2 Timothy 1 through 7. De la nueva versión internacional. In NIV. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús, a mi querido hijo, Timoteo. ¿Cómo se llama la reflexión, la enseñanza? A mi querido hijo, ¿verdad? Pero aquí dice, a mi querido hijo, Timoteo. So when it says in the reflection, it says, to my dear son, and then here in the scripture we see, to my dear son, Timothy. Y yo pienso como que si le diría a mi querido hijo, Aarón. So I think of it as it would say, to my dear son, Aarón. Si usted escribiera una carta para su hijo, le diría a mi querido hijo, ¿qué? So if you could write a letter to your son, would you say, to my dear son, a mi querido hijo, Edwin. To my dear son, Edwin. ¿Qué más escribiría? What else would you write? Dice, le dice a Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Que Dios te dé tres cosas, hijo. Gracia, misericordia y paz. Mire qué bonita la carta. So it says to his dear son, may the Lord, the Father, and Jesus Christ give you three things, grace, mercy, and peace. Yo no sé si a mí me hubieran escrito así. I don't know if they would have written something like that to me. Pero a veces siento que me hubieran escrito de esta manera. But sometimes I believe they would have written to me that way. Mira, hijo, si no te portas mal, si no te portas bien, te voy a dar una fajada y unos coscorrones que vas a quedar morado. So I think they would just say, look, if you don't behave, I'm going to spank you and knock you and just make you learn. Y luego San Pablo le dice, al acordarme de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como los hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera. ¿Fe qué? O sea que hay fe falsa, ¿verdad? De poses y de máscaras, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te animan a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. No lo vamos a leer en el inglés, pero ahí lo dejamos. Quiero compartir dos cosas con ustedes. Unos dos elementos que nos hablan de cómo generar hombres, hijos diferentes. So I want to share with you two different things and two elements that will help us understand how to raise very different children or sons. En primer lugar, hay que tener una clara identidad. So in the first place, we have to have a clear identity. Y por eso San Pablo le escribe a mi querido hijo Timoteo. And that is why Paul clearly writes to my dear son Timothy. Lo identifica. He identifies him. Tiene una intención para escribirle específicamente a alguien. He has an intention to specifically write to somebody. De manera que no generalicemos cuando hablamos, sino que seamos específicos y directos. Which is why we don't generalize when we talk to somebody, we are specific. Si le vamos a decir hijo querido al hijo, dígaselo directamente a él y no lo diga como para quien lo entienda. So instead, it's to my dear son, it's not general, it's to a specific son. Para mi querida hija Jocelyn. So to my dear daughter Jocelyn. A mi querido hijo, que lo quiero mucho. So, and then again, to my dear son that I loved so much. ¿Pero cuál hijo? But what son would that be? A mi hijo Aaron. So to my son Aaron. A mi hijo en la fe. To my son in faith. De manera que cuando se identifica a la persona puede apropiarse de lo que se le quiere transmitir. So when you name that specific person, that person can take property of what is being said to them. Y entonces a Timoteo le dice, querido hijo o hijo querido. And so he says, Timothy, to my dear son, Timothy, or to Timothy, my dear son. Si ustedes estudian Timoteo, que valga decir es una carta que Pablo escribió a este muchacho. So if you try to study the letter to Timothy, se le ve como una carta pastoral. You can see that it's a pastoral letter. Es una carta más personal. It is a more personal letter. Para él. So him. Y le dice, hijo. And so he says, son. Le dice, querido. He says, dear. Fíjense que si estudian a Timoteo se van a dar cuenta que Timoteo pues era un muchacho bien tímido. So if you study Timothy, you will know that Timothy was a really shy. Además de eso era bien enfermoso. He was also really sickly. Además de eso se sentía como de menos. And he also felt degraded or lessened. Además de eso creía que los demás no le escuchaban porque como era joven y qué viene a hablar este muchacho aquí, decían algunos. So, and he also thought that because he was young, nobody would ever listen to him. Y San Pablo no le dice, le escribo, ay, a este muchacho que no entiende las cosas. So it's not like Paul tells him, I'm just going to write to this young man who knows nothing. Sino que le dice, a mi querido hijo. No, but he says to my dear son. Los animo a que usen palabras de afirmación y no solo de reprensión. So I encourage you to use words of encouragement, not of repression. Luego nos damos cuenta de otro elemento en esta relación, pero en el desarrollo de este líder. So we also take notice of many other different things, specifically on the development of this leader. Y es su la paternidad. And it's the paternity. O sea, es la capacidad de desarrollar relaciones familiares o vínculos fuertes. It's the capacity of establishing really strong relationships. Timoteo realmente no es hijo de Pablo. So Timothy is not really the son of Paul. Es que conoció a Dios con Pablo. But he met God through Paul. Pero Timoteo y Pablo han desarrollado una relación como padre. But Timothy and Paul have developed a relationship as father to son. Y en realidad Pablo viene a ser un mentor. And so in reality Paul comes to be a mentor. Una persona que está lista y dispuesta para guiarlo y ayudarlo. A person that's ready and wants to help him. Aquí en esta cultura incluso se usa mucho esta palabra mentor. And even in this culture, we use the word mentor a lot. Personalmente, prefiero otra. Personally, I like another word. Y es una relación discípulo-maestro. And it's more a relationship of disciple and teacher. de maestro y discípulo. Of a teacher and a disciple. Porque la mentoría se puede hacer más en soledad uno a uno. Because mentorship can be more in the solitude or one to one. Pero la relación discípulo maestro es una relación más abierta con la participación de otros. But the relationship of disciple and teacher is more open with the participation of many other different people. Por eso Jesús era el maestro de 12. That is why Jesus was the teacher of 12. No fue mentor de uno. He wasn't just the mentor of one. Sino que trabajaba con un grupo. But he worked with a group. Pero aquí nos encontramos en una relación incluso grupal. But here we find ourselves even in a group relationship. Que para crecer y desarrollar a un hijo, a un muchacho, se necesita la participación de varios. Which is why in the development of a young person, you need the participation of many different people. En realidad, el papá verdadero de Timoteo era un hombre que no se habla mucho, pero sí se sabe que era de descendencia griega. And with Timothy's father, we don't know much about him, but we do know that he was from Greek descendants. No tenía aparentemente una formación hebrea. He didn't have a Hebrew bring up. No sabemos si realmente conocía a Dios como el Dios único. We didn't know if he knew God as the only God. O como un griego, pues podría adorar a muchos dioses. Or as a Greek, he could praise many gods. Pero el énfasis de la educación y la formación en la fe de este muchacho viene de parte de las mujeres. But the education and formation of this young man come from women. De manera que San Pablo se acuerda de la fe que Timoteo tiene, una fe, dice, sincera. Which is why Paul makes notice that Timothy's faith is a sincere, clear faith. O sea que era real. It means it was real. Verdadera. It was true. Algunos dicen que esa palabra sincera viene de la práctica que había de construir vasijas. And so many say that that word sincere comes from a background of building vases. Y cuando los alfareros hacían las vasijas, tenía que al cocinarla, al cocerla en los hornos, quedar perfecta. De modo que cuando usted le echaba un líquido, no chorreaba, ¿verdad? And so it says that when potters were making the vases, whenever they went into the oven to be cooked, they had to be perfect so that when a liquid went in, no leaks would come on. Y si la vasija chorreaba, and so if the vase leaked, la desechaban o la destruían, volvían a hacer otra. Or they had to destroy it and just make another one. Pero habían algunos que agarraban las vasijas que los alfareros sabían que no servían, y les echaban una capita por dentro de cera. There were some that would take those vases that would leak and they would just put a covering of wax inside. Entonces le echaban agua y no chorreaba, pero es porque estaban tapaditas con cera. And then again, when the liquid would come in, there would be no leaks, but it was because there was a wax covering in the inside. De modo que posteriormente la gente entendió el truco de muchos. Y buscaban vasijas sinceras. Which is why people took notice of this trick, and so they would look for sincere vases. Que Dios quiere que nosotros seamos sinceras. Which, o sea, reales. There's a play in words in Spanish with cera, just goes in the word sincere, but it would, in English, would be a word that says without wax, which doesn't really translate. Que no chorriemos. So, like us, we would have no wax, so we would not leak. Sino que seamos lo que de verdad somos. But for us to be what we really are. Y entonces le dice, yo me acuerdo de la fe que tú tienes. Realmente, tú has creído en Dios, muchacho. And so, Paul takes notice of this, and he does say, you do believe in God. Pero tengo que reconocer algo, le dice. But I have to recognize something. Que esta fe primero habitó y viene de parte de tu abuela. That this faith was really there, but it came first and foremost from your grandmother. Y de tu abuela pasó a tu mamá. And from your mother, it went through to your mother. Y tu mamá te enseñó a ti. And your mother taught you. Y yo pues he participado en ello. And so I have participated in that. Pero por lo menos hay un traslado generacional ahí. But at least there's this translation of generations there. De modo que si queremos levantar familias, hijos, sinceros. So if we want to build families and children that are sincere or honest, tiene que haber el traspaso generacional de fe y de cosas, principios reales. There has to be this translation from generations that are real and honest. De manera que las mujeres desarrollan un papel fundamental en levantar generaciones nuevas. Which is why women play a key role in building up new generations. Por muchas razones hay momentos en que los papás no están. For many reasons, fathers are not there. Hay muchos que ni conocieron a sus padres. There are many that don't even know their parent, their father. Por muchas razones. There are many reasons for that. Pero en Cristo somos una nueva criatura. But in Christ we're a new creature. Y Él nos levanta y nos promueve para ser generadores de fe sincera. And so He lifts us up and promotes us to be leaders and followers of a sincere faith. De modo que yo recibí de mis padres fe, de mi discipulador fe, y he tratado de transmitir la fe a mis hijos. And so from my parents I received faith, and from the person who discipled me I also received faith, and now I want to transmit that faith into my children. De igual manera lo ha hecho Lourdes. And so has Lourdes done that as well. De modo que hemos participado juntos en levantar una nueva generación diferente. And so together we have put our work together and lift up new generations. Y por eso yo le digo a mis hijos, ya más no puedo hacer yo. And that is why now I tell my children I can no longer do anything else. Ahora son ustedes. Now it's your turn. Encontrándose con el Dios de la fe. To encounter with the God of faith. Y decidiendo qué hacer con la fe que se les ha dado. And decide what to do with the faith that you have now received. Timoteo, un hombre diferente que Dios estaba moviéndose para construirlo y para formarlo, un hijo diferente. And so again, Timothy was raised and really structured into a different faith, a sincere one. Entonces dije que quería mencionar dos cosas aquí. And so I said I want to mention two different elements. Una es que tenemos que tener una clara identidad de quién somos. One is that we have to have a clear identity of who we are. O soy de aquí o soy de allá. Either I'm here or I'm somewhere else. O soy del reino o soy del mundo. I'm either from the kingdom of God que or no I'm es del from the reino. World that is not from the kingdom of God. No, porque el mundo tiene varias definiciones. Because the world has many different definitions. Pero también es, ¿qué deseo yo? ¿Cuáles son mis deseos? But it also is, what are my desires? What is it that I wish for? Para con mis hijos. For my children. ¿Qué desea usted? What do you wish for your children? Realmente. What do you truly desire? Okay. Te desea la salvación del mundo. So you want the salvation of the world. Buscando a Dios. And seeking God. Muy bien. That's good. Los demás, ¿qué dicen? No sé si ustedes vieron unas noticias. I don't know if you've seen the news. Me llamó la atención de una mamá. It caught my attention, a mother. Que finalmente fue a buscar a la policía decidida a que le ayude. Who finally went to the police, decided that she did need help. Una mamá de 86 años. A mom who was about 86 years old. Bien golpeada. Beaten up. Por su hijo, un hijo ya sobre 40 años. By her son, a son that's 40 years old. Había estado preso y salió libre. who had been in jail, and he was liberated. Regresó a la casa de su mamá. Came back again to his mother's house. Una anciana que vivía sola. A woman that lived alone. Y siguió su vida igual, el hijo. Bebiendo, usando drogas. Exigiéndole a la madre dinero para comprar drogas. And so the son came back and he continued to live his life, drinking and buying drugs and continuing to get his mom to give him money to get more drugs. Finalmente, la mamá ya no pudo más. And finally, the mother couldn't do nothing else. Y de molesto él porque la mamá no le daba dinero, le pegó una gran golpeada y le metió fuego a la casa. And enraged by his mother not giving money, he would beat her up and he would set the whole house on fire. Los vecinos ayudaron y la señora ya mayor saltó por una ventana y logró salir del fuego. The neighbors called the police and the woman saved herself and she went out the window of the house. Y la señora decía ahí en la policía, yo solo quiero una cosa, es lo único que yo deseo. And so the woman asked the police, I just want one thing alone. Por favor, llévenselo para la cárcel y que no salga más. Please take him back to jail and don't let him come out. Porque yo sé que si sale, me va a matar. Because I know that if he comes out, he will kill me. Le pido a la autoridad que no lo dejen salir. I implore the authorities not to liberate him anymore. ¿Qué pide usted por su muchacho? What do you desire for your son, your children? ¿Qué quiere para sus hijos? What do you want for your children? San Pablo dice, yo deseo dos cosas para Timoteo. And so Paul says he wishes for two things to Timothy. Por un lado, deseo la participación divina de Dios en la vida de él. One part, I want the divine intervention of God in his life. Porque yo sé que yo no puedo hacer nada, pero Dios sí. Because I know I can do nothing, but God does. Por lo cual, yo quiero que Dios trabaje en la vida de Timoteo. Which is why I want God to work in the life of Timothy. Y que le dé gracia. And to give him grace. La capacidad de relacionarse y de establecer buenas relaciones con los demás. The capacity of establishing good and wholesome relationships with others. La capacidad de llevarse bien y perdonar a los demás. The capacity of getting along and forgiving others. Que él reciba misericordia. That he might receive mercy. Que tenga un corazón que palpita y que siente el dolor de los demás. That he might have a heart that beats and feels the pain of others. Que eso es lo que significa misericordia. Which is what mercy means. La cordia, el músculo cardíaco, que palpite, que sea humano. Which is Spanish as cordia, which means the palpitation of the heart, a strong palpitation to be human. Y que tenga paz. And that he might have peace. Paz interior. The inner peace. Porque ha practicado justicia en su caminar. Because he has practiced justice in his life. De manera que San Pablo dice, deseo gracia, misericordia y paz para él. Which is why Paul says, I desire peace, grace and mercy on him. Yo deseo gracia, misericordia y paz de Dios para mi hijo Aarón. I desire grace, mercy and peace for my son Aarón. Pero para ello tuvo que trabajar generaciones y por eso en la fotografía anterior, ahí lo tenía yo chineado. Bueno, no he visto cuál está. Sí. En la anterior, ahí fue cuando lo presentamos con Lourdes en la iglesia. And so in the previous picture where I'm carrying him as a baby, that's when we presented him to the whole church. Y la participación de generaciones. And so that again brings about the participation of other generations. La participación de una comunidad de fe. The participation of a community of faith. Por eso me encanta mucho ver a Dalila creciendo aquí. Which is why I love seeing Delilah grow up here. Ustedes saben que Dalila no tiene papá. And you know that Delilah really does not have a father. ¿Verdad? Y fue asesinado ahí cerca de nuestra casa. He was murdered close to her house. Pero ha crecido aquí. But she has grown up here. Y se ve una niña feliz. And she looks like a really happy child. Valga decir que antier le nació una hermanita. And also she's a big sister now. Yesterday her sister Davina was born. ¿Cómo se llama, Davina o Divina? What's her name, Davina or Divine? Divina. Es que quien escribió ahí dice Davina, entonces yo dije, bueno. ¿Verdad? Pero mire, ya tiene una hermanita. Again, y tiene un papá, un padrastro. A little sister, now he, she no has lo conozco, a stepfather. Pero espero que la ame. I don't know him, but I truly want him to love her. Y si no, nosotros vamos a ser llamados a que sea amada. And if not, we're going to be called to love her. Me encanta ver a los nietos y los niños ustedes. I love seeing your grandchildren. Para algunos puede ser molesto que brinquen por allá, que anden por aquí, que corran. For many, that'd be noisy for them to be running around. Yo he dicho, hay que crecer con límites, con una sana tolerancia, pero con límites. No significa que no tienen dirección, no, deben tener. Pero yo es mi deseo, y yo espero, y creo que es mejor que estos niños corran aquí a que corran en la calle. And I know that there must be limits and boundaries set up, but I would rather have the children play and run around here than in the streets. En la calle. Es como un lobo que los está esperando. Porque al solo parpadear los padres y descuidarse, otros los van a guiar. And so being in the streets is really dangerous because it's like a wolf just waiting for the parents to turn around so they can snatch the children. Por eso la palabra dice, es mejor estar un día en la casa, en el frente de la casa, en los atrios de la casa de Dios, que mil años fuera. Which is why scripture says that it is far better to be one day in the house of God than 1,000 years apart from him. ¿Dónde quieres tener a tus hijos? So where do you want to keep your children? Yo prefiero que lloren y griten aquí. I would rather for him to have tantrums and just play around and cry here. A que lloren y griten por dolor de lo que ocurre afuera. Rather they be crying for the pain they feel outside. Por las drogas. For drugs. Por todo lo que se ofrece ahí en la calle. For everything that's offered to them in the streets. Vivimos en una calle muy premiada. We live in a really special street. Ahí se mira de todo. You see everything in that street. Ahí pasan, ya veo qué generación es la que está ahorita empezando a subir. Now I can still see the generation that's starting to rise up. Ya les digo, hay 8 a 9 muchachos nuevecitos que ya están dirigiendo en la calle. And so there's 8 to 9 young people that are taking over the streets. Hace 3 años estaban en la escuela. 3 years ago they were in school. Y algunos de ellos salieron de ahí de la escuela enfrente de la casa. And some of them even came out from the Washington Elementary School there. Ahora ya no están en la escuela. Now they're no longer at school. Están en la universidad de la calle. They're at the college of the streets. Y ahí van. And that's where they are at. Pero tiene que haber algo que hacer por eso. But there must be something that can be done about that. Que Dios nos abra camino y oportunidad para promover y cambiar esa realidad. That God may open doors and just let us go through it to change that reality. De manera que Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. Which is why Jesus said, let the children come to me and don't stop them from no this. Sea usted el impedimento para que su niño crezca en conocer a Dios. Don't be in the way of your children trying to reach and know God. Yo prefiero deja que los niños corran aquí y no se los impida. I would rather a que corran libre en la calle, pero corran no por alegría, sino porque la droga los hace correr. And I would rather have them run of joy and happiness here than running away in fear because of drugs in the streets. He visto niños de 12 y 11 años bien drogados gritando tonterías en frente de la escuela. I've seen 11, 12 year olds high and on drugs screaming stupid things in the front of my house. El deseo de Pablo para Timoteo es que haya gracia, misericordia y paz de Dios en la vida de Timoteo. And so again, the desire of Paul for Timothy is for God to give him grace, mercy, and peace in his life. Pero también le dice, hay algo que yo te pedí a ti, Timoteo. But again, he says, there's something I gave you, Timothy. Y yo puse mis manos sobre ti. And I put my hands over you. Y el fuego del poder de Dios vino sobre ti. And the fire of the power of God came over you. Y yo quiero que no te descuides. And I want you to not be careless. Sino que por el contrario, aviva el fuego del Espíritu que hay en ti. But rather to kindle that fire of the Spirit of God within you. No te desanimes. Don't be overwhelmed. Permanece en la fe. Stay in faith. Aquí me ha dado la impresión, pero puede ser solo impresión, ¿verdad? Que somos más dados a enfriarnos en la fe. And so this just gives me the impression that we're accustomed to getting cold in our faith. Allá donde el monte donde venimos nosotros y del subdesarrollo, pues uno está más en la fe por año. And so back where we come from, you can be in faith for years. Pero en este mundo ultradesarrollado, algunos hoy están contentos, al siguiente domingo andan apachurrados, al tercer domingo andan bien chocados. Como que San Pablo le dice, hijo, aviva el fuego, tú conoces, no te descuides, sigue. Mire qué deseo para su hijo, ¿no? And so again, even in the developed world, we see that one Sunday we're good and the next one we're not. But then again, he tells Timothy clearly, don't let the fire die out, kindle it and set it stronger. Mi deseo para mi hijo Aarón es que permanezca en la fe, constante. My desire for my son Aarón is for him to be in constant faith. Y no que estén que hoy quiere tocar, que mañana no, que pase que el otro domingo a saber que, no hombre, ¿qué es eso? And not for him to be come to church and say, I'm going to play this one. No, I'm not going to play this time. I'm going to do it again. I don't know. Ay, estoy cansado. Oh, I'm tired. Cuando uno decide amar a Dios, lo sirve a tiempo y fuera de tiempo. So when somebody decides to follow God, that person serves God in time and without. Por eso qué lindo lo que le dice, aviva el fuego, mire el fuego. Which is why it's beautiful for him to set your fire alive. Para que él pueda crecer en poder, amor y dominio. So he can grow in power, love and dominion. En poder es la capacidad de hacer las cosas. In power, it's the capacity of doing things. En amor, en una trascendencia en lo que él hace. In love, it's a transcendence in the things he does. Es en el amor de Dios. That is the love of God. Amo porque he decidido amarte. I love because I have decided to love you. Y ese es el amor de Dios, el amor ágape. And that is the agape, the love from God. Y dominio es que tú dominas, no las circunstancias te dominan a ti. And dominion is that you take control, not for circumstances take control of you. Sí. Hasta, mire, Lucy no está diciendo nada, ¿verdad? Desde la juventud, mire, tener control. So it says about the youth, take control. Si sabe que viene para acá, pero en el camino le dice, hey, vamos allá a rolear, vamos a echarnos ahí una jugada. Y, hey, sí, hombre, démosle. Y no ibas para la iglesia. Ah, el otro domingo si hay chance. And so when you come to church and you get distracted, go, like, oh, like, let's go play soccer or whatever. Wait, weren't you really going to church? ¿Verdad que difícil a veces es 2 horas comunitarias para Dios? So sometimes it's really hard just thinking about like 2 hours, just 2 hours to devote yourself to God. Pero yo no entiendo cuando algunos se van a ver los superhéroes. 3 horas de cine. I don't understand how people go and watch superheroes 3 hours in the movies. Yo solo voy una vez al año al cine con Andy. I only go once time in the year to the movies with Andy. Pero todavía pregunto, ¿cuánto va a durar la película? And I still ask how much will it last. No me gustaría perderme Star Wars, pero si dura más de 3 horas, santo Dios. I don't want to miss Star Wars, but if it's longer than 3 hours, oh my goodness. En otro, 2 horas. So then again, just 2 hours. Pero series de televisión que hay, ¿cómo es que le llaman? Que hay un grupo dan hoy, otro grupo lo dan en otro tiempo, temporadas, algo así. And sometimes you even think about TV shows that have seasons. Ah, sí, eso, seasons. Mire, hasta la ambulancia se dejó venir mejor. Look, even the ambulance has come. ¿Verdad? Pero esas seasons, dice, season 1, season 2, season piedra, dije yo, porque son tan largas y híjole. It's like season this, season that, they're so long. Y la gente está fiel. And people are faithful to them. No digamos si es novela. Doesn't matter if it's like a novela. Uy, hombre. Wow. La novela, es que no se la puede perder. The novela you can't miss. Pero dígale que va a haber una reunión de oración donde vamos a orar por el hijo. But if you tell them que that el Señor se lo restaure de la cárcel, de la muerte en la que está. Fíjate que no tengo tiempito, pero ahí me recuerda. And sometimes even there's like a prayer session that you can come to, and you're like, oh, maybe I don't know, I can't miss this. Miren, yo no estoy regañando a nadie. So here I'm not just speaking to one person. Yo estoy generando reflexión. I'm just creating a reflection. Para pensar qué es lo que deseo para mí, para mi familia, para mis muchachos. To say what is it that I desire for me, for my family, for my children. Deseo que tengan avivamiento en la fe. I want them to have life in faith. Que se aviven, pues. For them to be alive. Yo no sé si ustedes, es una palabra bien trucosa. So that is a really tricky word. Avivar es de ponerle más combustión, más leña al fuego. Pero también decimos, avivate, hombre. And to revive is to add more fuel to the fire, but then again we also say like, for people to have more life in them. ¿Verdad? Pero decimos avivate, o sea, ponete que es mejor, ¿o? We say just like, get smarter, be more alive, it's better. De manera que estos elementos de identidad y de desear la unción divina y la participación nuestra en los hijos es lo que va a levantar generaciones nuevas y diferentes. Which is why these elements in identity are essential for building up new generations in our children. Y como dijeron los muchachos que se graduaron, sí se puede. And like many of the graduates said, they can do it, we can do it. Y algunos muchachos nos reíamos porque decían, le doy gracias a mi mamá, a mi madre que se fajó para que yo esté aquí. And many graduates would say, I want to thank my mom who really worked hard for me. A mi abuelita Manuela. To my grandmother Manuela. Y a mis antepasados. And to my ancestors. Algunos mencionaron hasta los gran jefes indios serían, pero so many said like big Indian leaders. Pero yo prefiero darle honra y honor a mi padre, aunque ya se murió, pero yo creo que él me inculcó el estudio. But I would rather give thanks to my dad that he already died, but he did give me the passion of education. Mi madre que todavía vive, pero ya ni me conoce quién cuando le hablo. My mom who still is alive but doesn't recognize me anymore. Pero ha sido una mujer de fe y de oración. But she has been a woman of faith and prayer. Pues yo quiero honrarla buscando a Dios siempre. And so I want to honor her by seeking God all the time. Pero además he experimentado a Dios y me doy cuenta que eso es lo mejor. But I have also encountered and experienced God and I realized that's the best thing ever. Y espero que mis hijos vayan por ese camino. And I also decided for my children to go in that route. Los nietos, ese es problema de mis hijos, no mío. So now the grandchildren, that's problem of my children now. Porque yo no los voy a criar. Because I'm not going to raise them. ¿Verdad? Los van a criar mis hijos. My children will raise their grandchildren, their children. But I won't do it. Si me los llevan, les voy a permitir que hagan de lo que quieran. They take them to me, I'll let them do whatever they want. Porque para eso son los abuelos. Because that's what grandparents are for, right? Como dicen aquí, spoil the kids. We're spoiled kids. ¿Verdad? Si no les dan helado, coman bastante. So they get ice cream, they said, have all the ice cream you want. Para que tengan más trabajo los hijos. So the parents will have more work on them. No, hay que crearlos con esperanza. No, we have to raise them in hope. Bendiciones. Sigamos pensando en estas cosas. Let us keep thinking y que about la iglesia se convierta en la familia de nuestros hijos. And may the church become the family of our children. Lo que más les pesó a nuestros hijos cuando nos venimos para acá fue dejar la iglesia. And so the hardest thing that was for my children was leaving the church. Imagínense ustedes que el castigo que les ofrecía a mis hijos cuando hacían algo no bueno era no va a ir a la iglesia. So just imagine that in order to grind my children, sometimes I would tell them, you're not going to church. Y no, no, por favor, papá, yo quiero ir. And they'd be like, no, please, I really want to go to church. Pero hay algunas familias en que le dice, si te portas mal, no vas a ir a la iglesia. Y él dije, saca un cuchillo y really los asientos, ¿verdad? Y mata el gato. Whatever they want, kill the cat. Pero no, mis hijos, era el castigo, era but no, no va a ir a la iglesia. For my children, the punishment was not going to church. Pero algunos de nuestros muchachos le decimos eso ahora, van a decir, chiu, qué brutal. But many children no now, voy, we're no say, voy, like, no you're voy. Not going, they're like really happy. ¿Verdad? Gloria a Dios, bendiciones. Again, grace from God.